La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para Radiodifusión. En algún lugar, un día se juntaron cuatro voceros y le dijeron a la humanidad que el primer chiste de la historia había sido registrado. Nadie les creyó porque ellos eran periodistas. Por eso, decidieron hablar con el único que podría evacuarles esta duda. El único que por su omnipresencia debería tener la respuesta. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Está Dios? Sí, de parte. Queremos hablar con él. Papá, te llaman. ¡Papá, te buscan! ¿Qué muchacho resentido? ¿De qué le hablan? ¿Qué quieren? Queremos corroborar los fuentes. Porque, mira, te explico. Un loco vino y nos tiró la primera chiste de la historia. Ay, Dios, ¿qué dice? Mira, lo que él te quiere decir es que queremos saber si este fue el primer chiste de la historia. Resulta que un día iba un mamut persiguiendo un cavernícola y entonces... No, ese ya lo conozco, es nuevísimo. ¿Ustedes realmente quieren saber cuál fue el primer chiste de la historia? Sí, claro, bueno. Dale. Bueno, les voy a presentar al mejor contador de chistes de la eternidad. ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡Pará! ¡La puta que te parió! ¿Qué te pensás que sos, esclavo? ¡A Jesús no le decís nada! ¡Está todo el día ahí con Marley escuchando reggae tirado en la cama! ¡Estoy terminando de afinar el arpa que me mandaste! ¡Me tenés la viola por el piso, me tenés! ¡Acá vengo! ¡Ah! ¡Estabas con gente! ¡No sabía! ¿Qué tal, muchachos? ¡Bienvenidos al cielo! Hola. Acá les paso a entregar unos folletitos para que vayan conociendo nuestras cómodas instalaciones. ¿A su derecha? ¡No, Pedro, no! Estos muchachos no están muertos. ¿No están muertos? ¿Qué quieren entonces? ¿Querremos saber cuál fue la primera chiste de la historia? ¡Ay! ¿Por qué no dijeron? Miren, les paso a contar. Resulta que un día, Adán llega a la casa y dice: ¡Mamá, mamá! ¿Entendieron? Es buenísimo porque Adán no tiene madre. Entonces, ¿cómo va a decir? No. Al infierno, Pedro. ¡No! ¡Para! ¿Quién abre la puerta, carajo? Sí, hola, diablito. Mirá, el de arriba se enojó conmigo y me mandó para acá, así que... ¡Fua! No sé. Éramos pocos y parió la abuela. Parió la abuela. ¿Usted no sabe lo que busca? ¡Aquí lo encuentra! ¿Quién parió la bola? Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? ¡Impeca! Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Dependiendo en qué momento usted esté escuchando este programa, porque es por internet, usted entra a la página web y lo escucha en el momento que usted se desea. ¿No? ¿Qué le parece a usted? Estoy hoy con Ilana y con Emiliano para un nuevo programa de Parió la Abuela. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Santiago. Un gusto acompañarte. Soy el único que va quedando. La verdad que un privilegio. Cada vez queda menos gente, pero yo sigo acá, firme. En realidad yo soy Eder. Ahí está. En una nueva Eder forma. Ha sufrido una transformación. Transmuté su persona y... En realidad soy Eder. Está conectada, está conectada. Es una especie de Mae. De sí. Mae que se ha unido al espíritu de Eder, que no está con nosotros. Que el espíritu verdadero de Eder anda por donde, por Argentina. Está por Argentina. Cuba, está en Cuba. Está sentado en un murito, no hace nada, ¿no? Está pensando y está poniéndose en conexión conmigo para que yo esté acá. Increíble. Está con los pies cruzados, sentado en el piso y uniendo la yema de su dedo pulgar con su dedo índice, índice. Y el índice con su dedo índice en sus dos manos. Ahí podemos imaginarlo. Está como un Buda, pelado, acero. Acero totalmente, no como siempre, acero. Acero totalmente. ¿Y la murga? ¿Y la qué? La murga. ¿La murga? La murga. La murga. La murga. La murga lo abandonó. En estos momentos está solo, está concentrado. Está unido a Ilana. Propongo para el día de hoy, estaría lindo y sería interesante, improvisar a partir del espíritu de Eder. Qué precioso. Y podemos así comenzar con el radioteatro de Parió la Abuela de esta ocasión. ¿Puede ser una especie de aventura de Eder? ¿Aventuras de Eder? Titulemos la historia, por favor. ¿Las aventuras de Eder, tomo 1? Acción. Las aventuras de Eder. Tomo 1. Eder Fructos se encontraba paseando por la isla de Cuba junto a un grupo de energúmenos que cantaban canciones apoyados por un bombo, un platillo y un redoblante. Cuando finalmente se dio cuenta que ese no era su lugar en el mundo y decidió separarse del grupo. El grupo quedó un poco frustrado, sorprendido por la ausencia de Eder en el momento que el tablado estaba a punto de comenzar enfrente de todo un espectáculo. Eder se paró ante el micrófono y dijo: ¡Ah, la pucha! ¿Qué pasó, Eder? No sé qué decir. Esto no es lo mío. Dale, Eder, no jodas, que estamos por salir. Ahora te vas a ir. Viajar por el mundo, cantando canciones. No es lo que siempre quisiste. No puedo más. Dale, boludo, en serio, que estamos por salir, no jodas. Uno se despide insensiblemente. Bob, hay que bajarlo a Eder. Hay que sacarle la sustancia antes de subir, no puede. Eder Fructos estaba delirando. Tenía fiebre. El calor de la isla de Cuba había afectado su sensibilidad. Y en ese momento quería bajarse del escenario. Cuatro compañeros intentaron detenerlo y fue imposible. ¡Pará, ¿qué haces, hermano? Verá, quédate, no seas malo, quédate, en serio. No, señores, ya lo decidí. Me voy. Me voy a unir a un grupo activista. Activista por los derechos humanos aquí en Cuba. Y no me importa lo que tengan que decir. Abandono la murga. La murga, entristecida, entonó. Se va el Fructos. No importa cuál sea su planta, ya no estará. Oh, lo que me parece más extraño es esa vaca. En el medio de 18 de julio y avenida Fidel Castro. Eder de repente se dio cuenta. Si ordeñaba la vaca, podría alimentar unos cuantos niños muertos de hambre en Cuba. Su compromiso social y con el ambiente lo llevó a ordeñar la vaca. Él era un verdadero humanista. Un litro. Dos litros. Tres litros. Cuatro litros. Cinco litros. Y la vaca quedó seca. Eder, prendido de la teta, dejó a la vaca sin una gota. ¡Eñeca! ¡Eñecachi! ¡Quédate quieta! De repente apareció el dueño de la vaca. ¡Ey, chico! ¿Qué estás haciendo tú con mi vaca? ¡A la pelota! No. ¿Cómo que su vaca? ¡Claro, chico! ¡Esa es mi vaca! Aquí en Cuba andamos en vaca. Nos movemos por las calles, en las vacas, chico. ¿Tú has visto un auto aquí? No hay ningún auto aquí. Aquí andamos en vaca. Tú me las has dejado seca. Lo que pasa que... yo la quería ordeñar para... Y yo te veo ahí que estás meta a tocarle el... Estás tocándole la ubre, chico. Pero no, señor, discúlpeme. Yo lo que quiero es terminar con el hambre de este país. ¿Y qué piensas hacer con todo ese tarro de leche, chico? Alimentar a los niños. Alimentar a los niños pobres. porque son unos pobres niños. Pero aquí en esta isla, chico, ya no quedan niños. ¿Cómo que no quedan niños? No, chico. El comandante Fidel Castro se los ha llevado a todos. ¿Dónde estamos? Los está preparando, chico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta isla? Ven por aquí, chico. Yo te voy a contar. Esto está muy, muy lejos de lo que conocemos. De los que salen en los periódicos. De las historias que cuentan los libros y las películas. Esto es muy diferente. Bueno, chico. Yo te voy a contar, pero... escúchame bien lo que te voy a decir. Lo estoy escuchando. Esto es muy peligroso para mí. Yo te cuento, puede estar en peligro mi vida, chico. El comandante Fidel Castro, al principio de los 90, se la vio venir complicada y comenzó a formar un ejército, chico. ¡A la pendonga! Un ejército con niños para extender las bases del comunismo, chico. Por toda Latinoamérica hay niños que intentan volver comunistas a sus compañeros en los salones de las escuelas. Llevan la merienda y reparten para todos, chico. Un bizcocho en 18 pedazos, chicos, y son 18 compañeros. Comunismo infantil. No lo puedo creer. Recuerda tu infancia, chico, en Uruguay. Nunca tuviste un compañero que repartiera la merienda. Que se parara enfrente a la maestra y quisiera armar la revolución, chico. ¡Buenos días, estudiantes! ¿Cómo les va? Pequeño Eder, ¿hiciste los deberes? Maestra, no pude ayer porque estuve escuchando el último CD de La Falta y Resto. ¿El último CD de La Falta y Resto? Mirá, pequeño Eder, te dije que dejes escuchar esa porquería, que no te van a llevar a ningún lado. ¿A dónde pensás que te van a llevar? El futuro está en el estudio. Estudiá. ¿Querés? Estudiá. Pero maestra, ¿qué quiere que escuche entonces, si no quiere que escuche La Falta y Resto? ¿Puede escuchar? Ludwig van Mozart. Ah, pero es muy aburrido, maestra. A ver, muéstrame un poco cómo es esa música. Bueno, maestra, espere, voy a tratar de afinar la voz un poquito porque de lo que estuve escuchando ayer... Maestra, usted está diciendo pavadas. Yo escucho La Falta y Resto, y lo que usted me diga no me importa nada. No me importa nada. ¿Le gustó, maestra? ¿Qué le pareció lo que canté? Me parece que tienen connotaciones idealísticas. Usted, pequeño Eder, va en camino... un camino muy suntuoso y un sendero muy pecaminoso. En ese momento, Hugo Fontana se paró y dijo: yo creo, maestra, que el compañerito Eder tiene la razón. Usted está queriendo imponer su pensamiento en este salón. Y yo no voy a dejar que eso pase. Yo soy un enviado de la Cuba. Y voy a recalcar lo que tienen que hacer estos niños para conseguir un mundo mejor. Espérese un poquitico. Lo que usted está haciendo es la explotación del hombre por el hombre mismo. No hay nada más viejo que el capitalismo, señorita, y usted es un exponente de eso. La herramienta para destruir el capitalismo reside en el mismo capitalismo, señorita. El pequeño Eder escuchó estas palabras y se sintió asombrado. Él quería ser un comunista. 10 años después, estaba en Cuba. En cuestión de la murga. Y se dio cuenta. Recordó aquellos días de su infancia en la escuela. Y dijo: yo no soy un murguista. Yo soy un comunista. Esa era la explicación de aquella decisión que tomó el niño Eder aquel día en Cuba, antes de subir al escenario. Todos esos hechos lo habían llevado hasta aquí. Cuando una multitud de cubanos esperaban que la murga cante, Eder se paró firme y les dijo: yo sé lo que está pasando en este país. Miles de niños para un ejército están armando. ¿Pero qué está cantando este chico? Ese es Fidel, el que planeó este camión para derrocar el imperialismo. Como un matón, como un matón. Tarán, tan, tan. Eder no pudo terminar de cantar. Enseguida lo agarraron 6 soldados cubanos y lo llevaron fuera, lejos de la visibilidad de la multitud. No podían entender cómo este uruguayo sabía tanto. ¿Y tú, uruguayo, cómo sabes? ¿Cómo sabes de los planes del comandante Fidel Castro? No voy a decir nada. Nada, nada, nada. ¿Lo está diciendo? No voy a decir más nada que la palabra nada. Así estuvieron durante 4 horas. Y Eder seguía insistiendo. Nada, no, nada, nada. Hasta que... ¡Algo, algo, algo! Bueno. Así que no piensa hablar. No pienso hablar. ¡Traigan los torturadores! ¿Qué me van a hacer? ¿Viste esta pinza que tengo acá? Los torturadores eran... unos sádicos. Mira, pendejo. O nos revela la información... o te empezamos a sacar los pelos de la nariz uno por uno con esta pinza. Pero escuchame una cosa. Vos no sos cubano. Claro que no soy cubano. ¿De dónde sos? Soy de una pequeña región entre Argentina y Brasil. ¿Vos sos Hugo? ¿Hugo Fontana? Mi compañero de clase. Eder, ¿qué haces, Hugo? ¿Qué haces trabajando de torturador? ¿Y tus ideales, Hugo? Qué pequeño es el mundo. Nunca pensé que podía llegar a cruzarme. Qué pelado que estás, Hugo. Sí, realmente me estresé mucho. Me estresé mucho tratando de... Y tenías una melena, Hugo, vos. ¿Te acordás? Cuando jugábamos al fútbol en el patio y te atabas el pelo con una vincha y hoy te cruzás de oreja a oreja esos 4 pelos. ¿Por qué no te los cortás, Hugo? Porque ya son las 6 de la mañana. Y si no hablas, si no logro que me digas algo, estamos muertos los dos. Eder y Hugo se pusieron de acuerdo y elaboraron un plan para abandonar juntos la isla de Cuba. A las 8 de la mañana de un viernes 17 de julio salieron del escondite y se dirigieron al aeropuerto militar privado de Fidel Castro. Allí los esperaba el comandante. Quería hablar personalmente con Eder para preguntarle ¿cómo había obtenido esa información? Es la hora. Ya deben estar aquí. Canalla. ¿Dónde están? Allá vienen. Veo en el horizonte 2 figuras humanas que se acercan. ¿Cómo pueden llegar 5 minutos tarde en una reunión con el comandante Fidel Castro? El mismísimo. En la puerta los esperó el mayordomo de Fidel. Tenía mayordomo. No lo podían creer. Vengan por aquí. Pasen que el comandante los está esperando. Buenas, comandante, ¿qué tal? Un privilegio. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que no puedo creer esto. Ustedes, Ustedes me citaron aquí de forma privada y yo acepté. Pero esto es una excepción, porque ustedes dijeron que me van a revelar información. Información sumamente importante. Así que, hablando que la marrana nunca está flaca por la puerta. Comandante, nosotros venimos a proponerle un trato. Si nos da un ejército de 50 niños para salir de este país, nosotros le vamos a dar la información que tenemos. Comandante, a usted están tratando de quitarle la vida. ¿Cómo que están tratando de quitarme la vida? Soy Fidel, el mejor de todo. Tengo como 100 años y hace como 100 años que estoy en el poder. Comandante, un cargamento de vino con sandía está viniendo directo para aquí. A la pucha. Quieren hacerlo mezclar vino y sandía. ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Para quién? ¿Para los cubanos quieren hacer esa mercadería? Sí, señor. Y la mayor parte viene directo así, aquí, así. Así aquí viene. Esto debe ser la idea del imperialismo, yanqui. Así estuvieron hablando durante 15 minutos. No necesitaron más tiempo, ni Eder, ni su amigo Hugo Fontana, para darle toda la información. Fidel, agradecido, les dio su ejército de 50 niños. Y los dos partieron rumbo al aeropuerto. Marchando. Uno, dos. Uno, dos. ¿A dónde nos llevan? Tranquilos, niños. No somos curas. Menos mal. Nos vamos a llevar a un lugar. A un lugar donde todo es posible. Donde los derechos humanos de los niños no son... No están en el olvido, quiere decir Eder. Lo vamos a llevar a una pequeña región ubicada entre Argentina y Brasil. Una región de praderas, montes y lagunas. El mismísimo paraíso sudamericano. Aquel que soñó José Gervasio Artigas, que se fue a Paraguay, pero lo soñó y lo dejó soñado para todos. La tierra hoy de Don Pepe Mujica. No podrán pensar que allí correrán cualquier peligro, porque serán resguardados por la Fundación Eder, Derechos Humanos, Sociedad Anónima. ¡Estamos llegando! Los niños abordaron el avión y salieron rumbo a la tierra, a la pequeña tierra entre esos dos gigantes. ¿Así que esto es Uruguay? Sí, niños, esto es Uruguay. ¿Y no vamos a necesitar más estas armas? No. Por las dudas, dejen algunas. No es Costa Rica tampoco, es Uruguay. ¿Y no vamos a tener que robar a los turistas, como nos enviaba Fidel? No, niños. Divídanse. Recorran los 19 departamentos, llevando la revolución como bandera. Pero la revolución por los derechos humanos. La que busca la paz y la eternidad. Los años pasaron y los niños crecieron. Eder se sentía orgulloso de ver a sus 50 niños prodigiosos. Ya viejo, en una casa ubicada en la playa, el viejo Eder, en una reposera, recibió a aquellos niños que habían salido por el Uruguay a esparcir el comunismo y sus raíces. Pero el nuevo comunismo, el comunismo ederiano. Varios habían formado una murga y estaban por viajar a Cuba. ¿Cómo que están por viajar a Cuba? ¿Cómo es eso? Respetime. ¿Cómo que están por viajar a Cuba? Yo no puedo creer. ¿Por qué no podemos viajar a Cuba? Le preguntaron los niños. Los niños mayores. Ya eran grandes. Pero para él eran niños. Siempre serían sus niños. Eder no pudo hacer nada para impedir que los niños mayores tomaran aquel avión y se fueran al suelo cubano. ¡Oh, no! ¡He perdido a mis niños! ¡Allá me los va a agarrar Fidel de vuelta! Y así fue como Eder Fructos fracasó en su intento por instalar el comunismo en este país. El comunismo ederiano, pero no contaba con algo. Una sorpresa muy sorpresiva. Una sorpresa sorpresiva que le estaban preparando sus niños mayores. Ellos esperaban realmente en Cuba terminar con la hegemonía de Fidel Castro, porque el comunismo ederiano estaba en sus corazones y nada podía erradicarlos. Mientras Eder lloraba en Uruguay, el ejército de los 50 niños mayores luchaba en Cuba. Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Y pega. Pockets but knives and lint. Evening, Commissioner. Why so serious? Where is he? People are dying. What would you have me do? Endure. You can be the outcast. You can make the choice that no one else will face. The right choice. Gotham needs you. A little fight in you. I like that. Then you're gonna love me. Now that's more like it, Mr. Wayne. It's all part of the plan. Come on, hit me! Let's put a smile on that face. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Un huevo revista.com.